las 3:32. Esta es Radio Rumbos. Esta es Radio Rumbos. Más que una tradición en radio. 96.9. Con Maggie, ganar es buenísimo. Ahora también puedes hacer tu canje aquí en las oficinas de Radio Rumbos, carretera hacia San Jorge. Trae 3 empaques vacíos de sopas Maggie y 3 empaques de consumés Maggie y gira la ruleta para ganar. Visítanos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, Radio Rumbos es punto de canje oficial de Maggie. Con Maggie, ganar es buenísimo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Fantástico! Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. No estás y yo te extraño mucho más por las oscuras calles del dolor. Voy caminando y siento en mi interior algo cruel que me aprieta y me ahoga en el corazón. No, ya ves, yo nunca te olvidaré. Si tú supieras que en mi corazón hay una herida cruel y un gran dolor. Si supieras que aún tengo el recuerdo brutal de tu adiós. Si supieras cómo sufro en las noches que no estás. Si supieras que ahora te quiero más. Si supieras que la angustia me seca el corazón. Si supieras cómo extraño tu amor. Si supieras que aunque digan que no debo llorar, cada noche te lloro un poco más. Si supieras que la sangre me quema al recordar tantas noches, tanto amor, tanto amor. Triste es mi desolación. Hoy la tristeza nubla la razón. pero en la angustia de este cruel dolor. Y en cada boca que beso recuerdo tu amor. Si supieras cómo sufro en las noches que me estás, si supieras que ahora te quiero más, si supieras que la angustia me seca el corazón, si supieras cómo extraño tu amor. Las 3 y 21 minutos. Amante o tu amigo, siempre